costa una moneda. Solo piensa y cree que vivo fuera, hacia la luna llena, hacia la luz del sol, sol, sol, sol. Thank you.